no le obedece a freno, ni lo paran pasatiendas. ¡Vamos, caballito! ¡Aquí llega la cumbia! La luna y el mar son testigos de aquella noche en la playa. La luna y el mar son testigos de aquella noche en la playa. Cuando presente en mis brazos, este un amor me juraba, y contemplando las olas, en mis brazos sollozaba. La luna y el mar son testigos de aquella noche en la playa, que se los tenía la luna y el mar, de nuestros amores, la luna y el mar, que se los tenía la luna y el mar, de nuestros amores, la luna y el mar. Lento va partiendo sobre los hilos de acero, el relento va partiendo sobre los hilos de acero, y en él se va despidiendo el amor que yo más quiero, y en él se va despidiendo el amor que yo más quiero. Montañas y más montañas cruza el tren como el viento, montañas y más montañas cruza el tren como el viento, dejándome aquí en el alma una tristeza, un lamento, dejándome aquí en el alma una tristeza, un lamento. Ay, ya se va sobre los rieles con su vaivén. Ay, ya se va sobre los rieles con su vaivén, llevándose mi alegría a tierras lejanas, maldito tren. Llevándose mi alegría a tierras lejanas, maldito tren. Tu negra cabellera, rociada por la espuma del río Magdalena, con tu esbelto cuerpo envuelto en la brisa, ansiosa y sedienta vas por la ribera. Simbra, simbra, tu cintura, olvidaste ya tu pena, piensa que eres cosa buena de tu vida costeñera. Simbra, simbra, tu cintura, olvidaste ya tu pena, piensa que eres cosa buena de tu vida costeñera. Tu río amigo, cuando más te luta una pena negra, trata de explicarle de tus amoríos y en sumido llanto le ruegas que vuelva. Falla en Cali, donde nos encontramos. Ella es antioqueña de la serranía, pero falla en Cali, donde nos encontramos. Y cuando vio que me venía, se puso triste y quedó llorando. Y cuando vio que me venía, se puso triste y quedó llorando. Quisiera escribirte, pero dime dónde, porque quiero darte pruebas de mi amor. Quisiera escribirte, pero dime dónde, porque quiero darte pruebas de mi amor. Le regalé un ramo de flores, sobre las flores mi corazón. Le regalé un ramo de flores, sobre las flores mi corazón. Ay, María Tere, María Tere, antioqueñita de ojos verdes. Ay, María Tere, María Tere, antioqueñita de ojos verdes. Solo te pido que me recuerde, mi María Tere, mi María Tere. Solo te pido que me recuerde, mi María Tere. Thank you. Oye, María Tere, yo tengo razones para estar muy triste. Oye, María Tere, yo tengo razones para estar muy triste. El recuerdo de tus ojos verdes y aquellas cosas que me dijiste. El recuerdo de tus ojos verdes y aquellas cosas que me dijiste. Adiós, María Tere, para complacerte me vengo a despedir. Adiós, María Tere, para complacerte me vengo a despedir. Me gustaría volver a verte entre las orquídeas de Medellín. Me gustaría volver a verte entre las orquídeas de Medellín. María Tere, ay, pequeñita de ojos verdes. Ay, María Tere, ay, pequeñita de ojos verdes. Solo te pido que me recuerde, mi María Tere, Solo te pido que me recuerde, mi María Tere, Amalaya, Amalaya, Amalaya.